La Folía. Música antigua. Buenas noches y reciban ya saludos de quien les habla, Luis Martínez. Con esta música de Rameau que suena en las ondas, les damos la bienvenida, como todos los viernes, a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos están escuchando en el 89.0 de FM o vía internet en www.usal.es/radiouni. Comenzamos. El viernes pasado estuvimos con Monteverdi y los madrigales de su sexto libro. Hoy vamos a hablar de alguien que quizás nos resulte más cercano, el compositor español José de Nebra. Nacido en una familia de músicos, comenzó sus estudios musicales con su padre, José Antonio de Nebra, que se había asentado en Cuenca como organista de la catedral y maestro de los niños del coro, para más tarde convertirse en maestro de capilla, que era el cargo más alto de una capilla musical. Sus dos hermanos, Francisco Javier y Joaquín, también fueron músicos. Aunque, a juzgar por la documentación conocida y por la música conservada, aquellos no eran tiempos malos para la música en Aragón, ni en las catedrales españolas en general, la aspiración de casi cualquier músico consistía en labrarse una carrera en la corte. José de Nebra pronto se trasladó a Madrid. En 1719 se le menciona como organista del convento de las Descalzas Reales. En 1722, tres años después, Nebra trabajó en la capilla de la noble familia de Osuna, junto con compositores como Antonio Literes y Antonio Duni. Y en esta época empezó también a componer música para los teatros comerciales de Madrid. En mayo de 1724 fue nombrado organista de la Capilla Real en el lugar de uno de los músicos que acompañaron a Felipe V a San Ildefonso después de su abdicación en favor de su hijo, Luis I. Cuando Felipe regresó al trono, en agosto de ese año, Nebra se hizo organista supernumerario, es decir, con derecho de ascenso a primer organista cuando se produjera la baja. Nebra, rodeado de músicos italianos, además, literalmente, Falconi, Facco, Corselli, el castrato Farinelli, Scarlatti, prosperaba en la corte y triunfaba en los teatros públicos, aunque sin poder alcanzar jamás el puesto más codiciado, el de maestro de la Real Capilla. Mientras tanto, sus dos hermanos menores ocupaban sucesivamente uno de los cargos musicales más influyentes de Zaragoza, la Tribuna del Aseo, la Catedral de Zaragoza. Respecto a la música de Nebra, Habría que hablar antes del contexto cultural y musical en la España de la primera mitad del siglo XVIII. El ascenso al trono de Felipe V, en el año 1700, ha sido tradicionalmente interpretado por la historiografía musical como la coronación final del italianismo en su más evidente manifestación, la ópera italiana. Esto ha sido propiciado por dos premisas. En primer lugar, que la ópera llegó junto con Felipe V. En segundo lugar, que la aparición de la ópera italiana desencadenó una crisis en la producción dramática nacional y fue, en última instancia, la causa de una decadencia de la cultura musical que no se detuvo hasta el surgimiento del nacionalismo musical a finales del siglo XIX. Esto habría creado dos bandos o corrientes, los extranjeros o italianos y los nacionales, abanderados de la tradición, entre los que estarían José de Nebra y Antonio Líteres. Lejos de una visión tan nacionalista, tan poco conciliadora y tan subjetiva, creo que se acerca más a la realidad pensar en una unión o en una fecundación mutua entre ambos estilos, a pesar de que en la época pues hubiera disputas entre músicos de las distintas supuestas corrientes. Aunque Nebra era un gran conocedor de las técnicas y estilos nacionales, compuso de hecho varias zarzuelas, su obra está impregnada de la música italiana, como la de muchos compositores de la época. De hecho, hoy vamos a dedicarnos en concreto a una obra suya que tiene una clara influencia de este tipo, el Miserere. Como nuestros oyentes sabrán, el Miserere se corresponde con el Salmo 50 de la Biblia. Es utilizado en la liturgia católica en las laudes de todos los viernes del año y tiene carácter penitencial. Antes de hablar más sobre el Miserere y para ir sabiendo cómo suena la música de Nebra, vamos a escuchar la primera parte de este Miserere a dudo, titulada Miserere mei Deus, en la interpretación de Raquel Andueza con el grupo Los Músicos de Su Alteza, dirigidos por Luis Antonio González. Thank you. No sabemos para qué situación o acto pudo ser compuesto este Miserere. Conocemos la obra gracias a dos fuentes musicales principales, más otra fragmentaria. Las dos primeras se encuentran actualmente en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza y proceden con casi toda seguridad de la herencia de Joaquín de Nebra, uno de los hermanos de José. La tercera fuente es un número incompleto que se conserva en la Catedral de Guatemala, lo que nos hace ver la amplia difusión de la música de Nebra en América. Se desconoce también la fecha de la composición. En un primer acercamiento a este Miserere, podemos ver que se trata de una composición deudora de una obra que fue todo un éxito en la Europa de mediados de este siglo, del siglo XVIII, el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, escrito sobre la secuencia del siglo XIII, Stabat Mater Dolorosa. En la España del siglo XVIII, tan dados a aceptar lo que venía de Italia, tanto halagos como críticas, la obra de Pergolesi dejó huellas. La pieza circuló por toda la península, de lo que da idea la gran cantidad de copias manuscritas que hoy se conservan en multitud de archivos. En estos podemos encontrar partituras y partichelas, anotadas por manos locales y con abundantes signos de uso. Esto nos lleva a pensar que sonó en diferentes ocasiones en la corte y en diversas catedrales. José de Nebra ideó su Miserere a dúo siguiendo el plan del Stabat Mater, tanto a nivel instrumental sonoro, dos partes de soprano y una orquesta de cuerda más acompañamiento, como a nivel estructural de las secciones a dúo y a solo. La huella de Pergolesi parece dejarse ver en toda la obra, pero esta influencia no es única del compositor. De hecho, muchas de esas coincidencias son comunes a toda la música de tradición napolitana del momento. Nebra realiza una combinación magistral entre este estilo napolitano y los elementos de la tradición contrapuntística española, adentrándose en un terreno nuevo. Desde el punto de vista estilístico, es difícil clasificar el Miserere dentro de un solo cajón. Nos encanta poder decir que una obra es típicamente barroca o que un compositor es claramente romántico, pero en el caso de este Miserere no es posible decirlo con rotundidad. Está dentro de todos esos movimientos estilísticos de mediados del siglo XVIII que nacen en respuesta a unas nuevas necesidades del público y la sociedad, lo que está íntimamente ligado al ascenso de la burguesía a nivel social. Por un lado, está la influencia de Pergolesi, representante del barroco más tardío. Pero también encontramos elementos característicos del estilo galante, del Empfindsamkeit, o estilo sentimental, e incluso de lo que más tarde será definido como Sturm und Drang, silencios cargados de contenido y retórica, contrastes violentos. Después de todo lo hablado sobre el Miserere de Nebra, vamos a escucharlo. Lo haremos de manera íntegra, a excepción del primer movimiento, que escuchamos hace unos minutos, y del segundo. Por lo tanto, empezamos en el tercero, Tibi Soli Peccavi, al que siguen otros 8 movimientos. En uno de ellos, el Libérame, podemos escuchar los truenos que, como cuenta Luis Antonio González, director de los músicos de Su Alteza, se oían en el exterior de la capilla del Palacio Real de Aranjuez, donde fue grabado el disco. Por lo tanto, escuchamos este Miserere de José de Nebra a cargo de las sopranos Raquel Andueza y Olaya Alemán con el grupo Los Músicos de Su Alteza. Espero que os guste. Thank you. Thank you. Después del Miserere de José de Nebra, llegamos a la sección Recomiendo un disco. Hoy hace la recomendación Javier Aguirre, que ya ha colaborado con nosotros alguna vez. Os dejo con él. Hola, soy Javier, profesor de Viola Gamba en el Conservatorio Profesional de Salamanca. Os hacía una recomendación de un CD que ha salido hace bien poquito, de las sonatas de Viola Gamba y continuo de Johann Sebastian Bach, tocado por Vittorio y Lorenzo Gelmi, del sello Pasacalla. Bueno, me parece muy interesante la grabación. Primero porque cambia completamente la sonoridad de todas las grabaciones anteriores. Y espero que os guste. Muchas gracias, Javier, por la recomendación. Como habéis podido escuchar, en lugar de utilizar un clave para hacer el continuo, Lorenzo Gelmi ha decidido utilizar un fortepiano, el antecesor del piano, instrumento utilizado durante casi todo el siglo XVIII. Hemos escuchado el adagio con el que empieza la primera de estas sonatas. Por hoy ya nos despedimos. Si queréis, estáis invitados, por supuesto, a enviar vuestra propuesta para esta sección, la sección Recomienda un disco, o cualquier otra sugerencia, a nuestro correo electrónico lafoliaradio@gmail.com. También recordaros nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis encontrar noticias, avances y los podcasts de programas anteriores. Ya no queda nada más por hoy. Esperamos que os haya gustado el Miserere de Nebra y, por supuesto, la recomendación de Javier. Un saludo y hasta la semana que viene.